di una cosa. Estoy disfrutando te. Saber algo más, bebé. Ya me siento enamorado. Te quiero, te adoro. Eres todo para mí. Te quiero, te adoro. Eres todo para mí. Na na na.